Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. ¿Cómo les va, amigos? Muy buenas tardes, nos da mucho gusto saludarlos y les damos la más cordial bienvenida a esta emisión de Voz Universitaria. Es la número 1853, hoy primero de diciembre de 2016. Este es el acontecer de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana. Hay otros temas, desde luego, que no podemos evadir, ¿verdad, Germán? Sí, sí, sí. Martínez Aceves, ¿cómo te va? Ese espacio se llama Otros Temas, no es cierto. Y el acontecer. Y Voz Universitaria, ¿no? Les saludamos con mucho gusto a Juan Yerbo Romero, que está con nosotros hoy aquí, nuestro primer actor, como le decíamos. Que le pregunta a Liliana, ¿por qué le decimos el primer actor? Es que él participó en la filmación de Otilia Rauda. Sí, muy importante. Como parte de la fiesta que organizan cuando Otilia Rauda, interpretada por Gabriela Canudas, baja de la escalera en el casino jalapeño con un tenate, solo con un tenate en la cabeza, ¿no? Completamente desnuda. Entonces, Juan Guillermo le toca solamente fijarse en el tenate. Y lo hace muy bien, todo por eso es nuestro primer actor. Qué homo, ¿no? Debe haber sido dificilísima la escena, ¿no? Sí, esta película que se produjo en el rectorado de Víctor Arredondo. Sí, efectivamente. Uh-huh. En un estado de película, que sigo esperando la noticia que va a cimbrar a México, no la he visto, no la he escuchado todavía. Pues sí. No le he escuchado la noticia que iba a sembrar a México, como dijo Miguel Ángel Yunes, que hoy, primero de diciembre de 2016, es evidentemente un hecho histórico. Claro. Un hecho histórico, ese cambio de gobierno, 84 años del PRI, granero y yunque de la votación en el país. Así para es. El PRI. El tercero más importante en el electorado, ¿no? Así en cantidad. Es. Pierde el PRI, pierde por sus terribles errores basados en la corrupción y la impunidad, pierde el poder aquí en Veracruz, para que Miguel Ángel Yunes, egresado también del PRI, pero desde hace años afiliado al Partido de Acción Nacional, ingrese hoy, como él lo dijo, a cumplir su sueño. Siempre ha querido ser gobernador de Veracruz. Y yo cuando empecé a escuchar eso dije, ay, véate, no, cálmate, no te pongas tan ególatra, ¿no? Pero bueno, qué bueno que dijo, gracias a la sociedad veracruzana que me ayudó a conseguir este sueño. ¿No? I have a dream, ¿no? Sí, yo tengo un sueño. Yo tenía un sueño jarocho, ¿no? No, bueno, pero no se cumple un sueño personal e individual, al contrario, ¿no? Tiene que trabajar muchísimo para Veracruz. No, porque y yo creo que hay esa convicción en él, ¿no? Así es, y más que nada de haber una convicción en la sociedad. Que tenemos que ser una sociedad exigente para evitar los graves, terribles, espantosos errores que han cometido y las tropelías que cometieron las administraciones pasadas. Nosotros como sociedad tenemos que ser vigilantes y exigir a los gobernantes que realmente cumplan. El discurso que da hoy Miguel Ángel Yunes Linares me parece un discurso que tiene las palabras que queríamos escuchar. Que obviamente hace un análisis donde todos tenemos el común denominador de lo malo que ha estado, que fue la administración pasada de Javier Duarte. Eso tiene el análisis muy claro, como él lo dijo. Es que no nada más no, fue mala, fue dolosa. Dolosa, sí. Que es lo peor. Exactamente, ¿no? Y que cada vez que se descubre más información donde, como lo dijo el propio Miguel Ángel Yunes, a lo largo de estos años se ha dedicado a investigar, ¿no?, sobre cuáles son los brazos de la corrupción en Veracruz. Y como él también lo menciona, esos elementos se los dio la PGR, con los cuales pues se han ido alimentando toda esta información en contra de Javier Duarte, y su manera de trabajar. No solo Javier Duarte, sino todo el equipo. Y su banda, como dice él. Su banda, él dijo, ¿no? Y por primera ocasión se menciona a Fidel Herrera en ese donativo, sobre todo las hectáreas de reserva ecológica para el suegro de Javier Duarte en Coatzacoalcos. Las va a recuperar, dijo. Eso dijo. Por primera ocasión, dentro de toda esta situación, aparece el nombre de Fidel Herrera, que siempre ha estado así como oculto, calladito, ¿no? En Barcelona, tranquilamente, por allá. Pero todos sabemos que el que puso a Javier Duarte fue Fidel Herrera, ¿no? Entonces, me llamó un poco la atención eso, que es la primera ocasión que públicamente, ahora ya con autoridad como gobernador, alguien menciona a Fidel Herrera dentro de esta debacle económica y de seguridad en Veracruz, ¿no? Creo que es importante. Y en lo que respecta a nosotros como Universidad Veracruzana, dijo algo que espero que sea real, que va a hacer todo lo posible para que el presupuesto no se le reduzca a la universidad, sino al contrario, ¿no? Se le dé más recursos a la Universidad Veracruzana. Esperemos que así sea. Uh-huh. Que no se quede solamente en buena voluntad y en palabras, sino que realmente se le otorgue ese presupuesto a nuestra universidad, ¿no? Que no se le quite. Pero no se habla, por ejemplo, qué va a pasar con la deuda que pues en la administración pasada tiene con nosotros. Uh-huh. Son 2,000 millones de pesos. Se va a llegar a un acuerdo ahora sí, ¿no? Debe llegarse. Uh-huh. Se puede confiar, uh-huh, en la palabra. Uh-huh. Así es, esperemos que sí. Y bueno, dijo algo también muy importante, y pues yo creo que cualquiera que llegue en las condiciones que está Veracruz, pues tiene que hacerlo. Primero reconocer que no hay dinero, ¿no? Que todo ha sido un saqueo bárbaro. Y la otra, que hay que negociar. O sea, tenemos que negociar de qué forma va a negociar el gobierno de Miguel Ángel Yunes con a los que se les debe, de tal manera que les pueda pagar, ¿no? Dice, no tenemos dinero, pero sí tenemos los documentos de lo que se debe, ¿no? Y no se puede confiscar bienes mal habidos. Quedamos pues por ahí va. Pues ¿no? Por ahí va. Hoy dio el anuncio del Faunito. ¿Tú lo conoces? ¿Tú que eres de la zona de Córdoba? Sí, me parece, uh-huh, que era un lugar a donde se hacían retiros espirituales, ya mira, sabes cómo se les nombra, ¿no? Ajá, sí, sí. Entonces un grupo de señoras iban 3 días a recogerse y no sé, ajá, llevar el espíritu al más alto nivel, ¿no? Sí. A través de la oración y de los consejos y reflexiones por parte del clero, en fin. Mira, pues lo vimos en fotografías, es un lugar precioso. Precioso. Muy bonito. Precioso, sí. Pues muy grande, además, tiene muchas hectáreas. Ah, pues estaba ya en propiedad de Javier Duarte. Y ya se lo quitaron, el Faunito, ¿no? Ahí en Fortín. El otro, el conocidísimo lugar, bueno, a partir de las investigaciones de las mesas en Valle del Bravo, allá en el Estado de México. El que mostraron en fotografías que tenía cuadras de caballos. Caballos, sí, sí. Donde un caballo era mejor tratado que cualquier indígena de Veracruz, ¿no? Lejos. Pero ¿no? Mucho, pero por mucho, ¿no? Por mucho. Es más, que cualquier trabajador de nosotros de la Universidad Veracruzana, un caballo de esos de alimentación y cuidados, pues fácilmente se va, ¿qué te gusta? ¿20,000, 30,000 pesos al mes? No, ni idea, Germán. O sea, están mejor tratados. Te puedo decirlo de un perro, pero un caballo, uh-huh, no, pues ha de ser múltiple. Las agrupaciones de derechos humanos los defenderían, están en su derecho. No, está también. Bien, está claro bien. Qué que bueno. Sí. Pues son de pura sangre. Si hubiera para todos igual, si no se trata de por qué tratas a él mejor, exacto, que a mí, sino trátame igual que a él. Exacto, exacto. Bueno. Equidad. Eso también, de acuerdo con lo que dijo hoy Miguel Ángel Yunes, mostró las escrituras, ¿no? Aquí están las escrituras del Faunito. Las escrituras de un porcentaje, de no todo, ¿no? De las mesas, ahí en el Estado de México. Hay muchas propiedades en Woodlands, ¿no? Este lugar que bueno, dicen que iban a convertir en pueblo mágico veracruzano, uh-huh, de que todo el mundo tenía ahí sus propiedades, todos Jarochalandia, los funcionarios. ¿No? ¿Eh? Jarochalandia, ¿no? Algo así. Sí. Ahí hay un buen... Pero ahí es muy complicado... Para pagos. Ahí es muy complicado confiscarlos porque están en Estados Unidos. O sea, tiene que haber una acción con la Interpol, ¿no? Con FBI, pues ahí sí, la CIA. Sí. Tiene que haber otro tipo de acuerdos para confiscarlos, ¿no? También habló de varios bienes inmuebles que ya recuperaron, de Jalapa, Coatepec, Alvarado y Tlacotalpan también. Habló de una casa de Tlacotalpan. O sea, Me imagino de repente como alguien que es comprador compulsivo, que va al mercado y compras de todo, ¿no? Vas a la plaza y compras de todo. Parecía que Javier Duarte tenía una compulsión por casas y terrenos, ¿no? Llegaban, le ofrecían y decía, lo compro. Lo compro, así como jugando Monopolio, ¿no? Exacto. A ver, ¿dónde van los dados? Ah, lo compro. Ahí te va. Oye, ¿no? Pues la que sí está en la lista, en su lista patrimonial, que es la de Córdoba, de 700 mil pesos, también serviría para hacer pagar a los tortilleros, por ejemplo, que todavía están en huelga de hambre ahí enfrente de Sefiplan. No se vale, ¿no? Pues mientras, al parecer, ya agarraron con las manos en la masa a Duarte, ¿no? Entonces, ya que le pague a los tortilleros. También habló de la confiscación de un avión, un Learjet, ¿no? También de un helicóptero Robinson, también ya lo recuperaron, ¿no? Eso fue de las recuperaciones que vino hablando. Habló de 250 millones de pesos que también se recuperaron a partir de lo que dijo la PGR, que el día de ayer entregó un cheque. En total son 421 millones de pesos. Que mucha foto para ese evento, ¿no? Sí, bueno, pues es que digamos... Hasta posaban para la foto, ¿cómo se llama? ¿Contreras? No. ¿Quién? Cervantes. Ah, sí, el procurador de la República, sí. Junto con Clementina también, demasiada, ¿no? Foto, pienso yo, cuando que es algo que naturalmente tendría que haberse devuelto. Punto. Es que imagínate, Miguel Ángel Yunes habló de una deuda de 100 mil millones de pesos. Te dan 400, no es ni el 1%. Pues sí. No es ni el 1%. Pero bueno, de lo perdido, lo que aparezca también, sí, ¿no? Desde luego que y sí. También el perdido que aparezca, y los perdidos que aparezcan también, ¿no? Que devuelva todo lo que devuelvan. Y también habló de 300 millones también que se fueron recuperando, y lo que dijo concretamente Miguel Ángel Yunes es de que ese dinero va directamente ya a clínicas y hospitales de las zonas más marginadas que más los necesitan, ¿no? Esperemos que todo eso realmente se vaya haciendo de esa manera, porque evidentemente creo que tenemos que convertirnos en una sociedad que fiscalice la acción de los gobiernos, así debe de ser. Si tú votas por alguien y le das la confianza a esa persona, debes de fiscalizarlo para que lo cumpla. Pues sí, ¿no? Pero en buena lid, no claro, empezar por, a criticar no, por supuesto. Por sistema, porque entonces pues sí rompe un poco con la confianza que se pueda tener en el gobierno. La mejor manera que puedes evitar tantas críticas es trabajando. Trabajando y demostrar los resultados. Eso es lo que se debe de hacer, ¿no? Entonces, pues bueno, hasta ahí va en este caso. Yo me sigo esperando la noticia que va a sembrar a México. Sí. Me sigo esperando. Ahí la iba a decir, ¿tú sabes? Eso, ¿o en algún otro eso lado? Lo mencionó en algún momento, ¿no? En algún momento lo mencionó que justo cuando tomara posesión iba a dar esta información que sembraría a México, ¿no? Y bueno, pues por otro lado pues está la pasarela de los políticos. Yo le pues si estuviera en la agenda de Margarita Zavala le diría que lo que viene son las mañanitas de Televisa a la Virgen de Guadalupana para que ahí aparezca, ¿no? Porque cualquier evento que hay ahorita importante, ahí va Margarita Zavala, ¿no? Aquí entrevistaron a Mota, Josefina. Josefina Mota, es muy cercana a Miguel Ángel Yunes. En TV Más que cubrió todo el evento. Sí. Josefina Pero Vázquez Margarita Mota. Margarita no vino. ¿Margarita? ¿Cómo no? ¿Vino? ¿Margarita sí, claro, Zavala estuvo claro que ahí? Sí, claro que sí. Ahí estuvo. No la pasaron tal vez en la televisión. Se le olvidó que había cámaras de TV Más. Seguro se asomaba. Digo, pues es importantísimo tener ahorita que la vayan conociendo. Para los que la mayoría que no la conocen, que la conozcan, ¿no? O sea, ahí está la foto en el calor político, por ejemplo. Josefina dio las gracias en especial a Veracruz porque ella ganó aquí cuando las elecciones, ¿no? Sí, y ganó aquí Josefina Vázquez Mota en Veracruz. Cuando contendió, sí, dicen que Veracruz no votó por Peña Nieto, o sea, la mayoría, pues. Que en Veracruz no ganó Peña Nieto. Pues no recuerdo exactamente. Que ganó el PAN. Chécalo y verás. Veremos ese dato. Mira, tan es así que estuvo Margarita Zavala que dijo que es la única, ella será la candidata del PAN a la presidencia de la República. Eso dijo. Entonces, no me extraña verla que en el no próximo. Hay otro contendiente. Anaya. Ay, claro. Anaya Moreno Valle, que es el de Puebla también. También. Que también estuvo aquí. Entonces, como que la única mujer, sí. Sí, sí. Me llamaba... Josefina va para el Estado de México. Sí, ¿no? Sí, Josefina va para... Sí, ya no va para la presidencia, Josefina Vázquez Mota. Lo que me llamó la atención es el trato de Miguel Ángel Yunes con los gobernadores, ¿no? Que decía, está aquí con nosotros nuestro vecino de Tamaulipas. Hola, vecino, ¿cómo estás? Sí, sí. Sí. Hola, Pepe, ¿cómo has estado, Pepe? Entonces, Puebla sí. También. Pero eran todos los gobernadores que son de la coalición PAN-PRD, ¿no? Ajá. Incluso me llamó mucho la atención que utilizó una frase clásica del PRD, que era de Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Democracia ya, patria para todos. Y esa era de Cuauhtémoc Cárdenas, esa frase. Ya, bueno, como ya el PRD hace cualquier cosa, pues ya se le pasaron el eslogan a Miguel Ángel Yunes, ¿no? Basabe estuvo aquí también, ¿no? Ese es un encanto de hombre, de veras. Simpático, ¿no? Simpático y sabio. Parece franciscano, ¿no? Sí, si le pones un hábito, se le cree. Así es. Entonces, aquí anduvieron Miguel Ángel Mancera, también anduvo por acá. Entonces, no faltó decirle, hola, Miguelito, ¿cómo estás? Le dijo Tocayo, hola, Tocayo, ¿cómo sí, estás? Sí, también. Me llamó la atención ese trato. Y se echó a todo el presidio, a todos los invitados, les los saludó y les dio por su lado. Y es bien difícil que no se te pase alguno. Y él... Porque regularmente eso lo hace el maestro de ceremonias, gracias a fulano, está aquí con nosotros, tano, tal. Sí. Y él no, él fue el encargado en este caso. Sí, ¿no? Sí. Lo que sí es que sale una clase política y entra otra clase política. Muchos de aquellos, bueno, ya nos alegramos mucho en la entrada, pero bueno, es una parte histórica de Veracruz, ¿no? El día de hoy. Muchos de ellos que con una gran facilidad cambian de un grupo a otro. Ahorita que venía caminando rumbo a Radio Universidad, veo los grupos de políticos, seguramente los viste, ¿no? Sí. Tomándose fotos todos, y todos ahí felices. Muchos que he visto con priistas, por cierto, ¿no? Tomándose fotos ahí en el Palacio de Gobierno, todos felices, contentos. Muere el rey, vive el rey. Ah, exactamente. Yo lo que vi en Palacio fue a un Yulem Rementería caminando por el Palacio solo, sin guaruras, sin nada, como bueno. Pedro por su casa, que así me gustaría que hicieran siempre durante los 2 añitos pequeños que van a estar al cargo. Pues mira, eso sí que fue notable porque yo vi una inmensa cantidad de guaruras aquí en el centro de Jalapa, muchos de ellos vestidos de civil, pero es inevitable verlos, están casi todos con el pelo corto, ¿no? Tipo militar. No vi eso. No, está plagado aquí. Solo. La esquina aquí de Juárez y Clavijero, las esquinas centrales de aquí del centro están plagadas de gente así, pero bueno. Ah, pues tienes otra visión, pero a lo mejor yo no me doy cuenta de eso. Solamente viste a Yulen caminando solo. Que es un señor bastante guapo, por cierto. Ah, bueno, eso ya es otra cosa. Sí. En fin, entonces pues tiene un gran compromiso Miguel Ángel Yunes. Tiene un gran compromiso. Y en muy corto tiempo. O sea, como el fútbol americano tiene que hacer jugadas rápidas, ¿no? Para salir adelante, avanzar yardas. Esperemos que no haga, que no sea rudez innecesaria, sino que se ocupe realmente la necesaria. Alguna ocasión, hace mucho tiempo, me tocó entrevistarlo a Miguel Ángel Yunes y él repetía una frase que espero que sea cierta, ¿no? Que lo cumpla. Y eso ha sido una de sus grandes formas de vida, ¿no? Dice, la ley es dura, pero es la ley. Entonces esperemos que cumpla con eso. Pues es un hombre brillante, fíjate, inteligente, que se cuida y que, bueno, está en un lugar, sabe que tiene un compromiso enorme. Así es, efectivamente, es un gran compromiso, porque, quiero o no, querámoslo o no, se ha inyectado una nueva esperanza a Veracruz. Sí, se ha inyectado una esperanza. Sí. Y esa es una responsabilidad enorme. Es una gran responsabilidad. Al final, también me gustó mucho que hubiera citado a Agustín Lara, Toña la Negra, Sergio Pitol. Ah, sí, ¿no? El Veracruz de todos ellos. Sí. Tlenguicani apareció. También. Apareció Tlenguicani ahí nombrado, ¿no? Y me gusta que esas ligas del arte, la cultura... claro que es enorme la lista, faltó la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Yo hubiera incluido el deporte también, ¿no? Uh-huh. A los Tiburones Rojos, al Águila de Veracruz. El Museo de Antropología. Bueno, la lista es enorme, puede ser muchas cosas, ¿no? Pero qué bueno que citó ejemplos así, ¿no? Yo lo vi muy sereno. Estaba muy tranquilo. Con esa serenidad y sabiduría y experiencia, uh-huh. saquemos al buey de la barranca, por favor. Sí, y no dejar, como bien lo dijo, y yo ayer lo repetí, lo dije en la noche, ¿no? Ni perdón ni olvido, ¿no? No debe haber perdón ni olvido. Y él agregó otras palabras, ¿no? No amnistía, ¿no? Ajá. Al contrario, toda la fuerza de la ley contra los corruptos, ¿no? Así, vamos a ver. El beneficio de la duda está ahí. Ahí está. Dices algo que debería realmente de trabajar, ¿no? Para que realmente hagamos cosas buenas. Lo mencionamos muchas veces, él lo dijo en un análisis preciso. El problema grave de la economía en Veracruz, el desfalco en Veracruz y el tremendo problema de la inseguridad, ¿no? Sí. Pues cuando menos en los casos particulares de los periodistas, 19 periodistas asesinados en el sexenio de Javier Duarte, y no hay nadie detenido al respecto. No es realmente que sea declarado que esa gente fue la que tuvo que ver, y cuáles fueron las ligas y los motivos por los cuales asesinaron a los periodistas. Y lo digo principalmente por nuestra, pues que lo digo porque yo conocí y conviví con Regina Martínez. De ella no sabemos nada, su caso está perdido, está en el olvido absoluto. Y como muchos casos, ella le hicieron pasar que invitó a sus asesinos a su casa, que estaban en una francachela, estaban tomando, y que pues seguramente fue un problema pasional y la mataron. Me hiciste recordar lo que dijo Diego Fernández de Ceballos cuando lo entrevistaron ahorita en este evento. Dijo, la honestidad por delante. O sea, ya no más mentiras. ¿Cómo nos dijeron mentiras? No, pues, antes, ¿no? Sí, sí, sí. Si la mentira se midiera como Pinocho mide sus mentiras al momento que le crece la nariz, yo creo que las mentiras en las autoridades veracruzanas que ya se fueron, pero que ojalá regresen lo que se llevaron, le darían la vuelta al mundo la nariz, ¿eh? Retorcida. Retorcida. Puras mentiras, así nos trajeron siempre. Así es, efectivamente. Pues podemos seguir platicando aquí ampliamente del día de hoy, que insistimos, es un día histórico, por lo que significa una alternancia en el poder, lo que significa un gobernador que está sembrando esperanzas y que esperemos que ese espíritu se mantenga en Veracruz. Y bueno, en el caso particular de la Universidad Veracruzana, es un espíritu que viene empujando no de ahorita, sino de hace años, hace tiempo, en hacer mejores cosas para esta entidad, ¿no? Y luchando, como dijo en su momento la rectora, sin una crítica feroz, ¿no? Sin una forma como a veces se hace en otras ocasiones de tomar cosas, de venir por allá, de ponerse en una situación extrema, ¿no? Sino de actuar de manera inteligente, ¿no? Ir actuando de manera inteligente para buscar que se haga justicia, ¿no? Y eso esperamos principalmente, ¿no? También me llamó, pues, seguimos en la plática, ¿sí? Me llamó la atención que fue de gris Miguel Ángel Yunes, ¿no? ¿Traje gris? Su corbata era gris. Ah, la corbata. Yo dije, normalmente puede llevar la corbata azul, ¿no? Que es del Partido Acción Nacional, o una combinación azul-amarilla para... Bueno, pues hubiera parecido el América, ¿no? Que era el PRD, ¿no? Y el PAN, ¿no? El problema hubiera sido la corbata roja, que la tuvimos durante 12 años. No, es así. Hasta en la sopa de letras, ¿no? Es así, todo el mundo hubiera protestado, ¿no? Por una corbata roja, ¿no? Pero sí iba, de hecho todos los que iban en el presidium, Aurelio Nuño, que no lo pusieron a leer, no lo pusieron a leer. Calladito. Entonces, se callado. Ve más bonito, también está bonito este señor. Ah, bueno, digo, ya, cuanto sensibilidad de femenina, pues bueno. Aquí Liliana da su punto de vista también. ¿Yunes te parece guapo? Es bien parecido, Yunes. Bien, está bien. Está pues ahorita sí, muera el rey, vive el rey, claro está, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, pues todo eso pasa ese día de hoy, muy importante, insistimos, histórico para Veracruz, después de que el PRI perdió el poder después de 84 años, ¿no? Uh-huh. Un nuevo Veracruz. Esperemos que sí, todos tenemos esa esperanza de que así sea. Vamos a nuestra universidad veracruzana, la información que hoy tenemos de ella. En Voz Universitaria, la Universidad Veracruzana certificó 10 procesos de gestión bajo la norma ISO 9001-2008.

En la charla intitulada Descubriendo Mesoamérica, la aportación de Ramón Arellanos a la docencia que ofreció en el Museo de Antropología de Xalapa, centró sus comentarios en recordar la vocación de Ramón Arellanos por la docencia. Fue un ejemplo inspirador en enseñanza de la arqueología. Le gustaba mucho compartir de manera generosa sus ideas, sus puntos de vista, datos de sus investigaciones sobre la historia prehispánica. Además contó que Ramón Arellanos estudió en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, Enrique C. Repsamen, antes de realizar sus estudios en la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana. Tuvo destacadas dotes como docente, cuyas bases didácticas seguramente las adquirió en la Escuela Normal, las cuales aplicó en sus clases de enseñanza media, en donde inspiró a algunos de sus alumnos para ingresar a la antropología. De hecho, entre la plática comentó Sergio Vázquez Zárate que en ese momento se usaban los carruseles, es decir, las diapositivas, ¿no? En carrusel. Así es, y sí, que hacía muy amena la clase, que duraba 2 horas. Y que cuando ya veía que los estudiantes se empezaron a aburrir, contaba chistes, ¿no? O anécdotas de lo que había sucedido en sus correrías como arqueólogo, ¿no? Sergio Vázquez Zárate describió como muy dinámicas, claras y amenas las cátedras de Mesoamérica y Postclásico que impartió Ramón Arellanos Melgarejo, las cuales continuamente estaban aderezadas con anécdotas de sus propias experiencias de campo. Sergio Vázquez dijo que todos los estudiantes admiraban a Ramón Arellanos porque compartía generosamente su experiencia como arqueólogo, explorador, buzo, docente y amigo. Apuntó que una de las últimas aportaciones del arqueólogo xalapeño fue la donación de su acervo bibliográfico, mismo que beneficiará la formación de los estudiantes de la Facultad de Antropología. Por tal motivo, al final se hizo entrega de un reconocimiento a Lourdes Burgar, su viuda, por la invaluable contribución de Ramón Arellanos como docente e investigador para la formación de numerosos arqueólogos veracruzanos. Son las 14 horas con 31 minutos. Continuando con este tema sobre el coloquio que se hizo en homenaje a Ramón Arellanos Melgarejo, en post-mortem, pues, se presentó el libro ahora digital, En la tierra, en los ríos y en la mar, exploraciones arqueológicas en Veracruz. Es un libro digital que piensa llevarse a otros términos, como por ejemplo impreso, porque tiene un gran legado fotográfico. No sabes qué cantidad de fotos de primera mano se presentan en este libro, muy bonito, muy colorido, y con las descripciones técnicas, entre otras, de Ramón a la hora de descubrir tanta cosa que descubrió en muchos lugares que ahí están descritos. Bueno, este libro digital fue coordinado por Lourdes Borgar y Ponciano Ortiz en este homenaje póstumo a Ramón Arellanos Melgarejo, quien, como dices, Germán, ya es el pionero de la arqueología en el estado, de la arqueología acuática, sobre todo, ¿no? Porque sí forma que el equipo, junto con otros arqueólogos, en ser pioneros y descubrir tanta riqueza y vestigio prehispánico en este estado. La presentación del texto, que consta de 15 capítulos, estuvo a cargo de Yves Gujón Renard, docente jubilada de la Facultad de Antropología, y Lourdes Budar Jiménez, coordinadora de la maestría en antropología, ellas moderadas por Ponciano Ortiz. Budar Jiménez expresó que con este libro de 225 páginas le dan perpetuidad a los trabajos y aportaciones del arqueólogo Arellanos Melgarejo. Mencionó que Ramón no solo fue un visionario que no cesó en ideas, innovaciones y soluciones adelantadas a su época, también supo compartir su visión con su contexto social y académico. Asimismo, dijo que fue capaz de generar ideas, críticas, creaciones y conocimientos que aportaron formas novedosas de ver la realidad arqueológica, y esto lo orilló a tomar nuevos caminos en la formulación y los planteamientos de los procesos culturales, así que surgió la necesidad de desarrollar métodos novedosos, entre los que se cuentan, Germán, amigos, a la hora de separar los murales de las higueras, que no nada más era el que se veía en la primera capa, sino que abajo había otras 3 o 4 capas de murales, y las fueron separando con mucho cuidado, y esa fue una técnica que él pues dio al mundo, no dio a conocer al mundo, ¿no?, de cómo hacer esta técnica de murales. Y por su parte, Yves Gujón Renard recordó que Arellanos Melgarejo fue como el resto de los estudiantes formados en la facultad en los años 60,

y detalló que el financiamiento de la vivienda se integra de un ahorro de 12.500 pesos por familia como inversión inicial, un crédito de 25.000 pesos obtenido por cada trabajador y un subsidio por parte de la Comisión Nacional de Vivienda que asciende a 64.000 pesos. Por lo tanto, Juan Guillermo se va a vivir a Córdoba, ¿no? Pues es una oportunidad para tener casa. Con los recursos se construirán viviendas de 52 metros cuadrados, con dos recámaras, estancia y cocina, que romperán el paradigma actual de casas uniformes de interés social que actualmente conocemos, ya que su diseño será participativo, sustentado en las ideas, gustos y necesidades de cada familia. Y bueno, por supuesto, tendrá un desarrollo sustentable esta unidad del CETSUB allá en Córdoba. Son las 14:40. Déjame sobresaltar, que Germán, que el hecho de que haya sido una donación pues también es muy loable por parte de la de ¿cómo se llama? Jorge Bueno González, de la dinastía de los Bueno, ¿no? 2 hectáreas. ¿Cuánto tendrán que pueden donar 2 hectáreas? Pero pues se agradece, ¿no? Claro. Se agradece. Bueno. 50 casas. Fíjate. Y sí, como que no sabemos que haya ese tipo de proyectos en la zona de Córdoba Orizaba. No, como tiene el nombre como de la película Dos Tipos de Cuidado, Jorge el Bueno, que era Jorge Negrete, que hoy cumple años, por cierto, hubiera cumplido años. Jorge Negrete. Jorge Negrete. No, este es Jorge Bueno González, uh-huh. Hijo de Emilio y de Hilda. Bueno, los conozco, lo conocí de chiquito a él. Ok, pues por otro lado, el secretario de Administración y Finanzas de la Universidad Veracruzana, Gerardo García Ricardo, clausuró el primero de los cursos de capacitación programados para el personal administrativo, técnico y manual del Departamento de Radio de esta casa de estudio, o sea, sí, Radio B. Los universitarios recibieron las constancias correspondientes al curso que se llamó La Misión de la Universidad Veracruzana, promovido por el Departamento de Evaluación y Desarrollo del Personal, en un evento encabezado por el titular de la Secretaría de Administración y Finanzas. Estuvo también Angélica Ivón Cisneros Luján, directora general de Recursos Humanos, y Raciel Martínez Gómez, director general de Comunicación Universitaria. Cisneros Luján destacó la nueva etapa que inicia el departamento. Dijo, este curso tiene un gran significado tanto para el CETSUB como para la universidad, por todo lo que implica el proceso de modernización de Radio Universidad Veracruzana. Estamos iniciando una nueva etapa con los trabajadores. El curso, al que asistieron 18 trabajadores administrativos, técnicos y manuales de radio, se impartió en los turnos matutino y vespertino. Cisneros Luján agregó que se espera que a partir de esta capacitación, todos quienes hacen posible Radio UV renueven su compromiso con el tramo de responsabilidad y cargas de trabajo que a cada quien corresponden y se fortalezca la integración de todo el personal con miras a la modernización de la dependencia. Por su parte, Ana Berta Mendoza, quien desde hace 10 años labora como suplente en el cargo de secretaria, compartió que es la primera ocasión que se imparte un curso de este tipo al personal de la dependencia, y destacó que cursos como este mejoran la comunicación entre todos los integrantes. José Luis Reducindo Villalba, fonotecario de Radio Universidad Veracruzana, manifestó que los trabajadores universitarios son uno de los más valiosos recursos con los que cuenta esta institución educativa, por lo que debe continuar guiándolos por caminos que les brinden crecimiento y desarrollo personal. Son ya las 14:46. Vínculos. Nos faltó la declaración de Juan Guillermo Romero, ¿no? También. Sí, en soledad, todos los dos compañeros que tomaron el curso. Sí. Bueno. Muy bien, estaba viendo las fechas, ¿no? Nació el 30 de noviembre Jorge Negrete y fallece el 5 de diciembre. Siempre tengo pendiente esas fechas. Ayer fue su cumpleaños, nació en 1911. Sí, luego porque pues lo hacíamos en recuento, ¿no? Hacíamos siempre el recuento de los artistas del pasado, ¿no? Y el sonido de otros momentos. Bueno, siempre es importante conocer las experiencias de otros países. sobre todo en ese caso particular, para entender sobre las cuestiones de la tolerancia. Es el caso de Lviv, una comunidad en Ucrania, que es un ejemplo de cómo habitantes que profesan distintas religiones pueden convivir armoniosamente, ya que dentro de estas se encuentran templos pertenecientes al judaísmo, islamismo y al cristianismo, sin que existan problemas entre los creyentes de cada una de estas corrientes religiosas, lo dijo Andriy Trokimchuk, del Instituto de Materia Condensada y Física de la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania, que estuvo aquí de visita. El investigador impartió la plática Scottish Café, en la aula Fernando Salmerón de la Facultad de Filosofía de la UB, organizada por esa entidad académica en coordinación con la Facultad de Física. Trokimchuk explicó que el Lviv, capital de la provincia del mismo nombre, fue fundada por el rey Daniel de Galicia, quien la bautizó en honor a su hijo Lev, considerada en la actualidad como un epicentro cultural y académico, y su importancia radica en la gran cantidad de acontecimientos históricos que ahí ocurrieron. Compartió, por ejemplo, que ahí en Lviv han sufrido muchas invasiones a lo largo de su historia, entre las que destaca la ocurrida en 1648 por parte de un ejército formado por tártaros y cosacos, quienes no la destruyeron debido a su belleza. También comentó que también fue testigo de cruentas batallas ocurridas durante la Segunda Guerra Mundial, en la que participaron ejércitos polacos, alemanes y soviéticos. En el marco de ese acontecimiento, dentro de la ciudad fue establecido un gueto donde las personas eran reclutadas para ser llevadas a campos de trabajos forzados o de exterminio. Asimismo mencionó que de las religiones que mantienen presencia en la ciudad de Lviv, resalta la iglesia greco-católica ucraniana, debido a que es la más numerosa de las iglesias orientales católicas autónomas que reconoce la autoridad del Vaticano, con casi 5 millones de fieles. También aseguró que cada domingo se puede hacer un recorrido por el centro histórico de Lviv, allá en Ucrania, que es el lugar donde se encuentra la mayoría de templos religiosos, y observar cómo las personas que profesan un culto determinado respetan las creencias de los demás. Como parte de su visita de este científico de Ucrania, el profesor narró la trascendencia que para esa ciudad, la ciudad de Lviv, tuvo el Scottish Café, establecimiento dedicado a la venta del café, en el que en la primera mitad del siglo XX se reunían matemáticos de la escuela del Wob. Estas palabras para nosotros son complicadas porque casi son puras consonantes, ¿no? Entonces, entre esos matemáticos estaban los reconocidísimos Stefan Banach y Hugo Steinhaus, para resolver diversos problemas relacionados con su área de estudio. En ese espacio, durante 1930 y 1940, discutieron sobre análisis funcional y tipología, lo cual dio lugar a un cuaderno de notas escritas a mano, en su mayoría en polaco, en el que se consignaron grandes problemas matemáticos no resueltos. Tal cuaderno fue llamado el cuaderno Scottish, pues permaneció resguardado en el establecimiento donde tomaban café, y tiene pues precisamente una forma interesante de desarrollar las matemáticas. Son las 14 horas con 47 minutos. Universo intercultural. En el marco del segundo Congreso Internacional de Investigaciones sobre el Mundo Totonaco, en la Universidad Intercultural del Estado de Puebla, docentes de la Universidad Veracruzana Intercultural, sede Totonacapan, y de la Unidad de Transversalización Académica Intercultural en la región Poza Rica-Tuxpan participaron en el simposio Educación Intercultural e Investigación Vinculada en el Totonacapan Veracruzano, coordinado por Daniel Bello López. En el evento se presentaron 6 ponencias que abordan distintos ámbitos del quehacer de la UBI en el plano de la docencia, el diseño de su nueva oferta académica, su trabajo tutorial y atención educativa pertinente, por cierto, a pueblos originarios, además de mostrar avances de proyectos de investigación. La primera de ellas estuvo complementada con la proyección de un video de la experiencia educativa Expresiones del Arte Totonaco, del área de formación de elección libre, que refleja la generación de espacios para el diálogo de saberes a partir de la colaboración de la UBI y el parque temático Taquilsucut. Esta fue presentada por las académicas Angélica Hernández Vázquez y Sara Itzel Arcos Barreiro. La segunda ponencia estuvo a cargo de Ascensión Sarmiento Santiago, quien abordó la actividad tutorial y trayectorias desde una sistematización del trabajo en academias. Mientras que Gerardo Ávila Pardo reflexionó sobre la falta de equidad educativa hacia los pueblos originarios en el nivel superior como política pública y la experiencia de la UBI en la atención a dicha necesidad socioeducativa con pertinencia cultural. Por su parte, Jesús Alberto Martel León planteó el proceso de diseño de la licenciatura en Artes Regionales a partir de las experiencias que estudiantes y egresados de la UBI, en vinculación con promotores y creadores culturales, han generado para producir y resignificar las artes regionales en las regiones interculturales. La investigación realizada por los profesores fue socializada con la ponencia del coordinador de la UBI Totonacapan, Antonino Santiago Isidro, sobre la construcción del acuerdo en las comunidades de Las Flores, municipio de Mecatlán, el cual se alcanzó en consenso mediado por valores y principios que rigen la vida comunitaria, destacando el de la obediencia de todos, la comunidad y autoridades a los acuerdos de la Asamblea, y donde se pone en práctica un diálogo útil con la participación de todos. Las ponencias de la UBI concluyeron con la intervención de Daniel Bello López, quien expuso el tema Formación Ciudadana para la Interculturalidad y el Fortalecimiento de la Identidad Étnica mediante el Interaprendizaje, resaltando la necesidad de que la enseñanza en derechos y su exigibilidad eleven la autoestima étnica y el orgullo de ser y sentirse totonacos. Presentó resultados preliminares de investigación referidos a la comunidad de Buenavista, municipio de Espinal, donde la identidad étnica es recreada a partir del uso de la lengua en espacios públicos, la práctica de la danza y formas de organización para el servicio a la comunidad. Ya son las 14:52. Arte y cultura. Estudiantes de los talleres libres de arte de nuestra casa de estudios con sede en Córdoba presentaron los resultados de los cursos bailes de salón, teatro, pintura, fotografía y canto coral. Ese evento tuvo lugar en la USBI, allá en Córdoba. Previo a las presentaciones artísticas, la vicerrectora Beatriz Rodríguez Villafuerte recordó que a solicitud del alcalde Tomás Ríos Bernal, la UB, mediante acuerdo rectoral, extendió los talleres libres de arte hasta la USBI Córdoba, lo cual dio más dinamismo a este espacio universitario, que hace mucha falta que la USBI Córdoba funcione bien. En la muestra se exhibió una colección de pinturas de todos los alumnos del semestre, así como la proyección en pantalla de las fotografías logradas. También se mostraron animaciones de interesantes historias visuales creadas por alumnos. Asimismo, se presentó la función de teatro La Mulata de Córdoba, actuada por los estudiantes, quienes anteriormente participaron en el Festival de Teatro Universitario que se celebró aquí en Jalapa. En este concurso, ellos obtuvieron por La Mulata de Córdoba los premios de maquillaje, mejor musicalización y tercer lugar al mejor actor, además de mención especial por el diseño del vestuario. En este evento de los talleres libres de arte en Córdoba, también se escuchó al coro universitario y para el cierre hubo una muestra de los bailes de salón, durante la cual los estudiantes invitaron al público a moverse al ritmo de mambo, al estilo cordobés. Son las 14:53. Y para cerrar un año de estupenda música, la Orquesta Sinfónica de Jalapa de la Universidad Veracruzana se complace en presentar a la reconocida cantante mexicana Susana Zabaleta en concierto sinfónico los días viernes 16 y sábado 17 de diciembre. La cantante regresa a la ciudad después de 7 años de ausencia en los escenarios jalapeños y por primera vez se presenta con la OSX. La última vez que actuó en la capital del estado fue en concierto con la Orquesta Sinfónica Juvenil del estado de Veracruz. En esta ocasión, la presentación se llevará a cabo a beneficio del programa de becas de la Fundación de la Universidad Veracruzana, con un programa a cargo del director invitado Enrique Patrón de Rueda, que incluye música de Agustín Lara, Armando Manzanero, Francisco Céspedes y otros compositores. La multifacética soprano Susana Zabaleta realizó estudios de ópera en Florencia, Italia, finalizando posteriormente la carrera de concertista en la Escuela Superior de Música en la Ciudad de México. Sus últimos trabajos incluyen la producción de su disco La Sensatez y la Cordura, en el cual trabajó al lado del ganador del Latin Grammy, Memo Gil. La OSX los invita a pasar un concierto inolvidable el viernes 16 de diciembre a las 20:30 horas y el sábado 17 a las 19 en el Centro Cultural Tlacna, en su sala de conciertos. Los boletos están a la venta en la taquilla de esta sala de conciertos del Centro Cultural Tlacna y en las oficinas de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. El costo de las localidades, tengamos en cuenta que es para beneficio de la fundación y para sus becas, bueno, pues es de 500, 550, 650 y 750 y 2,000 pesos, que han de ser los más preferenciales. Para mayor información, visite la página www.orquestasinfónicadejalapa.com o bien Facebook Orquesta Sinfónica de Jalapa. Son las 14:56. Y nosotros ya prácticamente nos vamos, nos despedimos, los invitamos a que a las 20 horas nos acompañe aquí en Voz Universitaria. Y nada más, vean estas noticias, que es donde debemos de cambiar. Estamos hablando a nivel nacional. Los diputados a nivel federal confirman que van a recibir para fin de año un bono de 470,000 pesos. El secretario general de la Cámara de Diputados, Mauricio Fara, dijo que los legisladores recibirán 357 mil pesos que se le entregan por ley, más 150 mil adicionales para apoyar sus gestiones y a su personal. Sí, no, todo México está escandalizado. Por eso. ¿Cómo es posible que no se impida? ¿Por qué no se puede impedir? Ahí tendría que ser una decisión presidencial, ¿no? Es decir, a ver... Porque los diputados son los que lo aprueban, se son los que tienen, son los que hacen las leyes. Estamos hablando a nivel federal, a nivel estatal. Digo, no se supo cuánto se llevaron de bono de marcha, ¿no? No. No se dijo. Ya mero lo dicen. Ajá. Entonces, realmente es increíble todo ese dinero que tanta falta hace para tantas cosas en este país. Qué barbaridad. Mientras un diputado, que muchos de ellos, algunos, no quiero decir que todos, van a dormir o no van a la Cámara de Diputados. Sí, no es justo. No es justo para un país con las características del nuestro y con tanta pobreza y desigualdad. Pero bueno, hoy, primero de diciembre del año 2016, hay una nueva esperanza. Esperemos que realmente surja a efecto una nueva forma de conducir y hacer a Veracruz, ¿no? Tiene toda nuestra confianza, señor gobernador. Pues esperemos, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Gracias a Joaquín Romero, gracias a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Aquí estamos en la noche o mañana a las 14 horas. Hasta pronto. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Yo recuerdo que mi abuelo hace tiempo me decía que los refranes del pueblo resumen sabiduría. La afirmación es dudosa y aclarar es necesario que un refrán dice una cosa y otro dice lo contrario. Hay un montón de sorpresas y de ahí nace mi duda, porque hay un refrán que reza, quien madruga Dios lo ayuda. Pero a mí me hace dudar el viejo refrán hispano, no por mucho madrugar, amanece más temprano. Este es más viejo que el trueno, porque hace tiempo fue escrito que viene el perfume bueno siempre en un frasco chiquito. Pero en eso el hierro es mucho y la diferencia es grande, porque desde niño escucho barco grande ando no hambre. Los que tuvieron su juego tal vez arreglarse puedan, porque allí donde hubo fuego siempre las cenizas quedan. Pero este rompe el aprecio y así se niega a volver. Zapato que yo desprecio no me lo vuelvo a poner. Siempre me da que pensar cuando yo escucho esta idea, que el que no se puede apiar casi siempre se jondea. Pero los errores van por una calle muy ancha, porque dice otro refrán que el que santa se carrancha. Y es verdad. Oye,